ojos se van devorando, negrita de mis pesares. Ojos se van devorando, a todos diréis que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí. Por eso vivo llorando. Thank you.